te veas tan bonita, pues que tu marido te la sucia, para que no te veas tan bonita. Así, sube esa batería, amigo, esa locura de esa guitarra. Así, así, así. Y un saludo para Linares y para Arlequín. Como te ensucia la carita, que le guste o no le guste, que tu cara es muy bonita. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con la cara sucia, mi amor. Porque ayer te vi la cara sucia, hoy te la veo limpiecita. ¡Gracias!